estoy haciendo, eh? Casi más alta que el árbol. Se sube el árbol. Lupila, es más grande que tu rey mago, que son así. Lupila. No, mis reyes magos son así. ¿Cómo se ve así? No, así. Mira, mi pecerre es así. El de mi padre es así. El mío es así. Mira, creo que te están haciendo. Mira, creo que te están haciendo. Y te voy a hacer una gordura y te voy a ¿Qué? ¿Gordura no te va a hacer? No, está. No, mira, te están haciendo si te la... ¡Qué gorda! Gorda. ¿Qué gorda? Después lo van a poner cuando termine el 11. Lo van a poner en la tarea. ¿Qué te va a ver? ¿Qué? Y después van a decir que primero sale... Jorge, te llaman. ¿Te llaman? ¿Quién es esa? Maravilloso. ¿Quién es esa? acá, en esta hoja, la hoja oficial, sí. Vamos a hacer un dibujo. Puede ser cualquier cosa que va a hacer. La temática es conchillas. No. Conchillas. Pero sí. Hazme la plaza. Yo sé, yo ya tengo una. Conchillas. Una. Conchillas son. No, vamos a los demás. No, yo quiero una. Sí, sí, bueno, hacelo. No digas nada y hacelo. Ay, yo no sé. Yo sé lo que yo voy a hacer. Mi casa. Que no, no vale lo decir, que yo. Mira. La plaza. No digas. ¿Qué? ¿Tenés que hacer? Sí, lo voy. ¿Esto te gusta? Tipo cuchilla, un tipo cuchilla. Más feo que de la derecha. Y al mío. Eso es que lo impecable. Y mira el mío. No. Un tractor en la típica plaza. No, Tere. Hasta se lo borra. Ay, otro me lo siento. Tere, me quiere poner un brazo. No. Se fue a Montevideo. Adelante. Plaza, el camping. Oh. No. Para mí esto es la escollera. ¿La qué? La, esto, ¿no? Lo del puerto, ¿no es? El muelle. El muelle. Malta, ¿qué dibujaste? Este que viene acá. Sí, ahí. El muro. ¿El muro de dónde? Ah, de abajo. Cuando la página de la plaza. Muy bien. Ya vienen todos los dibujos. Interpretarlo. Juancito y sus amigos. Juancito y sus amigos. Este es el pino, por la duda. Mirá el pino mirado de arriba. Sí. Es la plaza. Seguro, este sí. Mirá, el pino de arriba, el muro donde van a andar a la bici. Sí, acá está la tienda de Dori. La carnicería. ¿Dónde? Más allá. Por allá. Acá. Sí, ahí voy a hacer la isla. Ah, voy a hacer. Claro, no la tengo que hacer acá, voy a hacer. No, falta una casa, la casa de cosas. Y acá que hay alguien tomando sol. No, tomando no, sol. En la plaza se toma sol. Vení. Un banco. A ver, ¿el tuyo todavía? ¿Qué dibujaste vos todavía? No, Jeremías. No. Así no. A ver, todavía el tuyo. Quería ver qué era. ¿Qué es eso? Eso parece como un cochecito. ¿Un cochecito bebé? Sí. ¿Quién va ahí? La Romy. ¿Romina o cómo es? Joselina. O Joselina. ¡Joselina! ¡Joselina! ¡Romina! ¿Romina va? Con el padre de Dana. ¿Con el padre de Dana? ¡Juan, Juan! ¡Es mío el bajo! ¡Ahora viene, viene! ¡Mira tu padre y Romina! ¡La quiero, cochina! No. Acá ya está la carnicería. La carnicería. A ver. Bueno. ¿Qué dice Juan? Juancito y Juan. ¿Qué dice? Mi abuelo, se ve que tiene amigos. ¿Abuelo? ¿Cómo? Abuelo. Abuelo. Abuelo. Ah, yo quiero ver. Bueno, está. Qué lindo. ¿Y Romina dónde está? ¿En la cabeza? No, no se ve. ¿Y esto quién lo dibujó? Falta. ¡Vení, Dana! ¿Cómo puedes? ¡Atra! ¡Vení! ¿Qué te quieres ver? ¡Mi importa! ¡Hombre de Dios! Este sí me gusta. ¡Pero no! Mostrale la cámara, mostrale la cámara que te gusta. ¡Uy! ¡El más sencillo de todo! Es el ganador de los principios o colores. Bueno, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Me hace falta! ¡A ver! ¡Voy a encontrar! Le falta a ella el dibujo. No. Ella no tiene dibujo. Rumi, dale tu familia. No, no tengo. Dale, Rumi. Sí, la pena está más por la pausa. Es esto y la playa, acá tiene todo el mundo. Es que tiene un carnicero, no sé lo que es. Le va a poner el nombre. ¿Y ahora te retratas tú? No. ¿Se retrató tú, Adriana Alonso? ¿Adriana tú? Sí. ¿Mirá? Son 20 minutos. 20 minutos, sí, no. Andaba buscando a mis hijos a ver qué estaban haciendo. Bueno. ¿Qué? A ver. Ah, no veo nada. No se ve. Está la luz.